todas unidas, mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Buenos días o buenas tardes, según el horario que nos estés escuchando. Para mí es un honor presentarles nuestro octavo programa de Nuestras Manos, que se está repitiendo cada martes y el jueves también se está repitiendo de 9 a 10 y de 12 p.m. Mi nombre es Yolanda Padilla y hoy tengo el gusto de presentar nuestro octavo programa de radio. Gracias a Dios y gracias a cada uno del equipo que han hecho posible este programa. Y hoy tenemos un gran tema, platicando entre amigas y amigos, tradiciones y costumbres de Día de Muertos. Este programa nos traerá tristezas por recordar nuestros familiares, pero sabemos que un día nos encontraremos y también creemos que las almas vienen a visitarnos en estos días de los muertos. Nos llena de esperanza. Y bueno, este es un gran tema y les paso con nuestras primeras dos invitadas. Una maravillosa mujer, líder de la comunidad, y ella es María Teresa López. Muchas gracias, Yolanda. Hoy estoy con una gran amiga colombiana y le quiero agradecer mucho a todos los radioescuchas por estos días que para mí traen muchos recuerdos. Ahora sí, estos días son para mí muy especiales. ¿Te puedes presentar? Claro que sí, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación tan especial. Mi nombre es Estela Ramírez, soy colombiana y me estoy sedienta y hambrienta de saber cada una de las costumbres de ustedes. Por favor, Teresita, díganos cuáles son las costumbres de su país y de dónde es. Yo soy del Estado de México, de un pueblo que se llama San Mateo Huitzilcingo, que significa nido de colibrís. Por el día 30 y 31 son los días que ya la gente se empieza a mover para el día primero y el segundo día de noviembre. En el Estado de México solamente esos dos días festejamos, que son los principales. Pero el primer día, el día 30 de octubre, ya se empieza a aromatizar el pueblo con ese olor a pan que tiene nuestro pueblo, que hace un pan tan especial, ¿verdad? Y ya del siguiente día la gente va a comprar la fruta de temporada, como son las limas, el tejocote, el membrillo, la granada y muchas frutas que en ese tiempo se dan. Y aparte de eso, las velas, que son muy importantes, las canastas, las servilletas, porque todo eso se ocupa en estos dos días principales. En el primer día celebramos el Día de los Niños, ¿verdad? Entonces, antes de poner una ofrenda grande, pero antes de hacerlo, vamos al panteón a limpiar las tumbas y a ponerles flores nuevas. Ya de ahí llegamos a la casa, colocamos, porque los niños nuestra idea es de que los niños llegan a eso de las 12 del día. Entonces ponemos toda la ofrenda, toda la fruta que podamos poner y ponemos juguetitos de barro y unas calaveritas de azúcar, su agua y su veladora, que es muy importante. Al siguiente día, el día 2 de noviembre, se pone de los adultos. Esto se pone también todo lo que le gustaba a la persona, por ejemplo, sus tamales, su cigarro, el pulque, sus chayotes hervidos, tamales de chile y azúcar, todo lo que la persona le gustaba, ahora sí. Pero mientras todo esto pasa, las campanas de la iglesia están repicando, ahora sí, Y entonces ya pasando el día de los grandes, de los adultos, en la noche forman muchos grupos de niños o de señores o de jóvenes y van tocando por las calles y con un palo y un bote y van gritando, tamales para el campanero, tamales para el campanero. Entonces la gente abre sus puertas y les da fruta o tamales o café o leña, porque a veces ellos quieren leña para hacer su fogata toda la noche. Y después a otro día se le dice allá la calavera, se llenan las canastas de fruta, del pan, de todo lo que se puso, y se tapa con una servilleta que a veces muchas bordamos nosotras mismas para nuestros padrinos, para nuestros tíos, para nuestros abuelos, y se empieza a repartir todo lo que se ha puesto en la ofrenda, ahora sí. Y también otra cosa muy importante, la flor de cempasúchil es tan importante, ahora sí, en esos días, poner muchas flores de cempasúchil, que significa 20 flores, cempasúchil. Ah, yo me gustaría que me contaras cuáles son tus tradiciones y costumbres de allá de Colombia. Claro que sí, de verdad que es bien interesante lo que acabo de escuchar, pero es una enseñanza completamente nueva para mí. Bueno, en Colombia, del primero de noviembre no es el Día de los Muertos como ustedes, se llama el Día de Todos los Santos. Se celebra es algo muy, muy solemne, ciertamente lo mismo que ustedes acaban de escuchar. También se recuerda a las personas, a los familiares que ya han pasado al otro lado, que nos han ganado a nosotros, y te ofrecen misas porque es una comunidad, es un país, Colombia es un país muy católico, aunque en los últimos 20, 25 años ha cambiado muchísimo y hay muchas ligas protestantes también por el problema que ha tenido la Iglesia Católica alrededor del mundo. Se celebran de todas maneras, hay mucha gente, la mayoría sigue siendo católica, entonces mandan a decir misas y la gente va muy, muy madrugada a visitar las bóvedas. Y como lo dijo Teresita, limpian las bóvedas, las ponen muy bonitas. Ese día es un día supremamente ocupado en los cementerios, supremamente ocupado. Entonces se limpian las bóvedas, se cambian todos los jarrones de las flores, se ve todo muy limpio, muy como nuevo prácticamente. Pero voy a repetirlo, es una fiesta o un día muy solemne y es un día de fiesta, es un día de recogimiento. Pero eso es más, no hay nada de comida, no hay nada de celebraciones más especiales, más que la fiesta, más que la misa, que la mayoría de la gente la quiere ofrecer en ofrecimiento al alma bendita, llaman, al alma bendita de fulano de tal, o dice el nombre o los nombres. Y más o menos esa es la tradición. ¿No preparan alguna, por ejemplo, alguna ofrenda en casa? No, así nomás la gente nuevamente se reúnen, las familias se reúnen más en la bóveda de los que han pasado y allá hay mucho llanto, hay muchos recuerdos de la persona que ya se fue, pero es más o menos todo. Posiblemente en algunas familias se acostumbrarán volver a, ya salen del cementerio y se irán a comer a la casa de una de los familiares o a un restaurante, pero no es nada que se pueda contar como una tradición, sino pues ya es algo de familia. Muchas gracias, ahora sí. Qué bueno, ahora sí, eso me a usted hace también conocer más un poco más de tu país, de Colombia. Gracias. Ajá, yo no sabía nada de Colombia. Bueno, ya sabe un poquito y con mucho gusto les contaré cada vez que tengan algo más que saber. Y aunque en cada región es diferente, yo soy de la ciudad de Bogotá, la capital, pero esa más o menos es la tradición de todo el país, aunque en la costa atlántica, porque tenemos costa en el Pacífico y en el Atlántico, en la costa atlántica es más Cartagena de Indias, más indios. Entonces hay unas tradiciones parecidas, pero con algunas diversificaciones. Pero eso es en general. Muchas gracias, Estela. Ahora sí,

Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso en Radio Santa Ana 104.7 FM o en internet www.radiosantaana.org. Yo soy Aide Pérez. Es un placer para mí saludarles. Hoy me encuentro con mi amiga Coral Clipán. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Encantada. Gracias por la oportunidad, antes que todo. No, gracias a usted por su compañía. Pues yo estoy muy emocionada de aprender cómo celebran el Día de Muertos en diferentes países. Vamos a escuchar las tradiciones de nuestra querida amiga. Gracias nuevamente. Mi nombre es Coral, como lo mencioné. Yo soy de Perú, Sudamérica, especialmente de la ciudad del Callao, pero mis padres son del sur del país, en un estado que se llama Arequipa, bien cerca del Cusco. Entonces, más que nada, quiero compartir lo que mi mamá compartía conmigo acerca de cómo ellos celebraban en esa región. Se le llama la Ciudad Blanca, Arequipa. Me contaba ella, que en paz descanse, me contaba que allá en Arequipa ellos hacían unos panes que les llamaban guaguas. Y eran unos panes que tenían como una forma de, vamos a decir, de bebé. Le ponían una carita bien dibujado, los ojos, todo. Y eso era la representación de, vamos a decir, la pureza del ser amado que se había ido. Y pues también me contaba de que se le ponía un vasito en la casa los fines de semana siempre, y una frutita, especialmente los viernes. Y ella también lo hacía, y para con su mamita, que viene a ser mi abuelita Graciela. Y así esto observaba y aprendí a apreciar esos costumbres, ¿no? De ese lugar de Arequipa. Yo me crié en la capital, en el Callao, y lo que yo pude observar ahí en cuanto a la cultura cuando me estaba creciendo era que la gente iba al cementerio, llevaba sus flores, era como una fiesta, era llenísimo de gente, vendían flores y lo único que uno olía era flores. Todo el mundo estaba ahí pues saludándose, poniendo las flores. Se sentía la tristeza también de las personas que iban a visitar a sus seres amados. No escuchaba yo que pusiesen música ni nada de esto. Mas, sin embargo, ahora todo es diferente. Hay gente que ha emigrado, así como mis padres emigraron a la capital. Otras personas de Perú han también emigrado por todos estos años, y ahora esas costumbres de estos lugares del interior, ya sea del norte, del centro o del sur del país, pues celebran, ¿no?, con sus costumbres en la capital. Y veo de que ahora ellos hacen fiesta, lo celebran alegre, bailan, brindan con su cervecita, su vino, y más que nada se llenan de alegría, ¿no? Es ahora diferente. Es casi parecido a como cuando en los incas, en el antiguo Perú, también ellos rendían, y estoy hablando de los huaris, 1000 años antes de Cristo, ellos también rendían sus reverencias a sus ancestros. Ya cuando vinieron los hijos del sol, que como todos sabemos los incas, el emperador Pachacútec, él transforma esto en una ceremonia a las momias, paseando por toda la plaza. De repente han escuchado ustedes las ceremonias del Inti Raymi, que se hace esto, una ceremonia muy grande en la plaza de armas de ahí de la ciudad de Cusco, muy conocida por las ruinas de Machu Picchu. Y esto se hace pues algo muy hermoso, como cada país tiene, ¿no?, que celebra rinden el homenaje como de la reverencia, como decía, a las momias, y se visten con toda la vestimenta de los incas, la música, y hay comida, y bailan el baile típico de la región, que viene a ser los huaynos, y se escucha la música de las quenas. Es algo maravilloso, muy hermoso. Y eso es en cuanto al sur del país. Del norte del país, me imagino que cada quien también, porque allí también hubieron imperios incaicos, debe ser algo bastante parecido. De lo que me acuerdo cuando estudié en la secundaria, era que ellos se expresaban en los huacos o huacas, expresaban ellos, los incas se expresaban en los huacos, los bailes o la pesca o las expresiones de los rostros, la alegría, la tristeza, las celebraciones. Y esto era en la cultura mochica para el norte del país. Eso es lo que tengo yo de recuerdos, de experiencia, de compartir de lo que yo he escuchado, leído, me he educado. Pero sí es hermoso saber de estos detalles. Cada país, estaba yo escuchando de Colombia y de nuestra otra compañera, tan hermoso todo los detalles. Y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Volvemos a escucharnos y hasta otro día. Pues muchas gracias, esas muy bonitas tradiciones, cosas nuevas para nosotros que no sabíamos. Yo soy de México, entonces no sabía de sus tradiciones, y le agradezco que nos haya compartido. Déjeme contarle cómo celebramos nosotros en mi estado de Hidalgo el Día de los Muertos. Yo soy de la Sierra de Hidalgo, la Sierra Hidalguense, de un pueblo llamado Xochicuatlán, que significa flor de cabeza de víbora. Allá acostumbramos poner el altar con sus tres pisos, ¿verdad? Pero acostumbramos poner un arco como que sirve como marco hacia al altar. Este arco está decorado de flor de cempasúchil y una flor morada que le llamamos manita de león. Entonces ponemos el arco, como dije, como marco del altar. En el altar se ponemos las ofrendas de nuestros difuntos, empezando por el día de los angelitos, que le decimos que son los niños fallecidos, donde se ponen dulces, se ponen juguetes. Por supuesto, no falta el vaso de agua, porque se dice que vienen cansados de caminar, ¿verdad? A las 12 del día, del día 31, que es cuando vienen los angelitos, las campanas de la iglesia empiezan a repicar, y nosotros hacemos un caminito de pétalo de cempasúchil desde el portón de la casa hasta el pie del altar. Se dice que para que nuestros niños o nuestros seres queridos no se desvíen a otras casas, que lleguen a nuestra casa, ¿verdad? Y lo mismo, se le ponen sus juguetitos, que si son niños no nacidos, pues se le pone una mamila, un pañal, cosas así en el altar. Eso es para el Día de los Angelitos. Para el Día de los Difuntos, de los grandes, en el altar se ponen las comidas favoritas, como tamales, atole, chocolate, su fruta favorita, los que fumaban, pues, su cigarro, su aguardiente, todo lo que a ellos, todo lo que a ellos les gustaba. Y por supuesto el vaso de agua se cambia, porque, como dije anteriormente, se supone vienen ellos sedientos. Y lo mismo, a las 12 del día repican las campanas de la iglesia y se hace el caminito para que ellos sepan a dónde van a llegar. En mi pueblo se acostumbra ir a misa, ir a misa temprano. Después de misa, todo mundo lleva las flores al cementerio. En el cementerio, pues, es como una fiesta. Nosotros allá lo celebramos como una fiesta, porque se supone que ellos vienen a vernos, No es de que cuando se van ya no sabemos, ¿verdad? Ya se fueron, ¿no? Nosotros cada año los esperamos. Entonces, el cementerio se ve hermoso porque las flores, el color de las flores, que es morado y que es el anaranjado, resaltan en todas las tumbas. Y ahí cantamos, sí les cantamos las canciones que les gustaban, de los artistas que les gustaban. Y aprovechan para los mayores. Yo me acuerdo que yo cuando era adolescente, los mayores les presentan a los nuevos integrantes de la familia ahí en la tumba. Y luego a los niños, que ya más o menos se entiende, le dice, pues aquí está tu abuelita, aquí está descansando tu abuelita, tu tío, o la persona que está enterrada ahí, ¿verdad? Y así toda la familia está ahí festejando en el cementerio. Ya después, para regresando a la casa, pues los mayores se ponen a cocinar. Ahí hacemos pan de muerto, hacemos frutas de horno. Tenemos un pan que nosotros le llamamos marquesote, es un pan seco que acostumbramos meterlo en el chocolate. Y pues todo eso se pone en las ofrendas antes, pero el día 2 se hace bastante comida después de venir del cementerio. Bastantes tamales, bastante, o sea, se preparan muchas cosas, ¿verdad? Mole, todo eso. Porque a las 8 de la noche, más empiezan un grupo de personas que se disfrazan, empiezan desde la presidencia hacia todas las casas, con una campanita tocando. Y llegando a la puerta de la casa, suenan la campanita y al mismo tiempo están diciendo chichiles y chichiquilero. Me das un tamal para mí y otro para mi compañero. Entonces nosotros, al oír la campanita, que ya está en la casa anterior, ya los esperamos en la puerta, pero ya tenemos preparado mucha comida, tamales, fruta, pan, chocolate, atole, café, y todo eso se les da a esas personas. Se les da la cantidad de acuerdo a las posibilidades de cada familia, de cada casa, ¿verdad? Entonces estas personas regresan a la explanada de la presidencia municipal, y ahí en muchas mesas ponen todo lo que recaudaron, toda la comida que recaudaron. Y esa comida se le reparte a la gente que no tiene dinero para hacer su comida, o no tiene comida, no tiene nada especial para comer en esos días. Y pues es una tradición muy bonita, porque no nada más estamos preparándonos para alimentar a nuestros difuntos que nos vienen a visitar, ¿verdad? Sino compartimos con la gente que no tiene, porque se les da tanto a la gente pobre como a los presos, o la gente que está hospitalizada o que está cuidando a sus familiares que están hospitalizados. Eso es prácticamente lo que nosotros hacemos para celebrar el Día de Muertos. Muchas gracias, Aide, por todo lo compartido. La verdad que está encantador por lo que está mencionando de la comida, que no solamente era para los seres que habían partido, sino que también para la comunidad. Algo diferente, esto muy interesante. Gracias por compartir. Realmente le agradezco. Al contrario, Coral, estoy muy agradecida porque, como lo dije anteriormente, yo no sabía nada de su país, de su tradición, y ahora no solo yo, sino usted lo compartió con mucha gente que nos va a estar escuchando, y vamos aprendiendo poco a poco las tradiciones. Le agradezco mucho su compañía y por esta agradable plática. Gracias. Bueno, amigos, vámonos con esta hermosa canción. Salías de un templo.

Es un gusto para mí. Mi nombre es Ofelia Rodríguez y estamos aquí hablando entre amigas, pláticas entre amigas. Tengo el honor de presentarles a Isaura y ahora estamos tratando las tradiciones de Todos Santos o los fieles difuntos. Isaura, ¿te puedes presentar, por favor? Ah, sí. Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando este programa. Mi nombre es Isaura Trejo. Soy originaria de México, pero especialmente de Cuernavaca, Morelos, de un poblado que se llama Ocotepec. Y les voy a platicar acerca de mis costumbres y tradiciones de mi pueblo en estas fechas tan esperadas para todos, que es la celebración de Día de Muertos. Nosotros comenzamos desde 9 días antes. A partir del día 23 de octubre, comenzamos el novenario que le llamamos nosotros, que son los 9 días de Rosario antes de que se haga la ofrenda. Los días para visitar las ofrendas son el día 31 de octubre, el día primero para la gente mayor, el 31 es para los niños o menores personas de 18 años, día primero es para las mayores de 18 años, y el día 2 es para ir al panteón. Y el día 31 celebramos a las personas que fueron menores de 18 años, con lo tradicional que es el mole, si era bebé, pues la ropa de bebé, inclusive se hace también, nosotros le llamamos cuerpo presente, porque hacemos una figura de cuerpo sobre una mesa, pero para formar el cuerpo lo llenamos de plátano, empezamos por el plátano macho, pero al momento que se está poniendo la fruta y se empieza a poner toda la comida, este es el mismo procedimiento para los grandes, para las ofrendas de los adultos. Lo que hacemos nosotros es que antes del mediodía tiene que estar lista la ofrenda. Entonces se comienza a poner, por ejemplo, desde las 9 de la mañana, sobre una mesa y arreglada, se empieza a poner el plátano macho, pero al mismo tiempo se va bendiciendo las cosas y se le va llamando a nuestra gente que ya falleció. Por ejemplo, en este caso, este año nosotros esperamos a mi tío papá, que fue el único hermano por parte de mi papá, y a mi cuñado Julio Velasco, que algunos lo conocen. Lo vamos a esperar ahí en la casa, ahí en Ocotepec, Morelos. Entonces, en este caso, se les va llamando por su nombre, Julio Velasco, Erasto Trejo, aquí te ponemos tu plátano para que compartas con tus amigos, con todas aquellas personas que quizás no tienen hoy una mesa para ellos, aquí los puedes invitar. Entonces se va formando con plátano macho, con manzanas, con naranja, con pan de la temporada, hasta formar un cuerpo, y ya cuando está formado se le pone encima un mantel blanco, y se le pone una calaverita para que forme la cabeza en sí, y encima de toda esa fruta se pone la ropa que la persona usaba en vida, que más le gustaba, con todos sus accesorios, si fue un campesino, pues un morral y su bule, si fue músico, su trompeta, o lo que usaba pues como músico. Así se hacen las ofrendas, y abajo se pone un petate para poner todo lo que a él en vida le gustaba, que es como decir, y lo clásico que ponemos el mole, el atole, la calabaza, cacahuates, y toda esa ofrenda, muchas de las familias ayudan a cooperar con la familia porque es un gasto muy grande. En sí, como se dice, es una fiesta que se prepara la mesa y ya después en el mediodía, sale la persona que es familiar con una foto y sale hacia afuera con toda la foto y con todos los familiares de la casa, todos se salen. Entonces, antes de entrar a la puerta de la casa, empiezan a hacer el caminito como si fuera él en la foto, que fuera entrando a su casa, pero le van haciendo el camino de cempasúchil hasta llegar hasta su ofrenda. Ya cuando llega la ofrenda se deposita la foto a un lado de la ofrenda para que la gente mire quién era la persona que falleció en esa casa. y a mediodía se doblan las campanas en las cuatro capillas y la iglesia principal del pueblo al mismo tiempo. Ese es señal de que ellos ya llegaron, ellos ya están aquí y vienen a disfrutar su fiesta que se les ha preparado. Pero para en ese entonces la familia se prepara con suficiente comida, porque a partir de mediodía, de ese mediodía, hasta otro día, se puede decir hasta las 6 de la mañana, toda la noche es puro turismo. Toda la preferencia a partir de mediodía es la familia, y más noche es el turismo que llega, porque mi pueblo es patrimonio cultural que fue nombrado por parte de la UNESCO, porque en esta temporada de Día de Muertos ocupa el segundo lugar a nivel turismo. El primer lugar se lo lleva a Michoacán por la tradición que hacen en el lago de Pátzcuaro, y el segundo lugar lo ocupa mi poblado. Como les vuelvo a repetir, fue nombrado patrimonio cultural por parte de la UNESCO. Y todavía a la siguiente semana, perdón, me faltó decir que toda la gente que va a visitar a la casa durante toda la noche lleva flores, y principalmente allá le llamamos cera, que la gente que va a visitar la ofrenda tiene que llevar una cera y decirle al de la casa: aquí le traemos una luz para su difunto. Y todas esas velas que se recolectan, durante todo el año se le prende se termina una y le prenden la otra, así durante todo el año. Y pues a la gente se le recibe, pues ahora sí, es una fiesta para toda la gente y para toda la familia, y es una reunión familiar, y nuestros altares se puede decir que se hacen de tres niveles, que es el suelo, porque nosotros, todos nuestros alimentos vienen de la madre tierra, ¿verdad? Todos venimos de la tierra. Cuando llegamos a la mitad, pues es lo que es la mesa, representa que estamos en esta vida, que para una reunión o para todos siempre ocupamos una mesa, ¿verdad? Para una reunión familiar. Para la comida, para los sagrados es una mesa, entonces por eso se pone la mesa, porque es lo que estamos aquí en la tierra. Y encima arriba del altar se pone un cielo, por eso decimos que son tres niveles: la tierra, que de donde es la madre tierra, la tierra, ahora sí, el terrenal, y el universo o el cielo, que muchos le llamamos. Y también se humea, se ponen todos los digamos los cuatro elementos fundamentales, que es aire, fuego, tierra, y ahorita se me olvidó el otro, pero recuerden que cada cosa que le ponemos tienen algo que renombrar. Y como muchos compañeros dijeron, el vaso de agua, ¿verdad?, que para mitigar su sed, pero nosotros también lo ocupamos, porque nosotros, si se dan cuenta, muchos ponemos el vaso a 3/4 de agua, nunca lo llenamos por completo, y es porque nosotros somos 3/4 partes y 1/4 parte de sangre. Bueno, eso es lo que les comento brevemente sobre lo que hacemos en mi bello Ocotepec. Y pues en esta temporada se remueven pensamientos, memorias, por a todos que este año y años anteriores nos han adelantado. Muchas gracias. Gracias, Isaura. Qué bonito es escuchar tus historias, y dentro de nosotros, ¿verdad?, de la República Mexicana, de un estado a otro varía mucho. Igualmente como nuestras compañeras que aprendimos con Estela y Coral, que de otros países también tienen sus tradiciones. Es bueno y es interesante aprender. Pues yo quisiera brevemente también compartir con ustedes, ¿verdad? Pues yo soy de la ciudad de Puebla. En mi ciudad, pues también se celebra, pero ante todo yo me acuerdo de mi abuela materna, en paz descanse. Ella siempre tenía esta tradición que decía, es la festividad de Todos Santos. Y pues haciendo un paréntesis entre esto, entre Todos Santos, que es la festividad, y los fieles difuntos, pues me adelanto a felicitarlas a todas especialmente, porque ya saben que en México y en otros países también siempre nos ponen un nombre de algún santo. Entonces, para todas, démonos un fuerte abrazo, porque es el día de nuestro santo, a todas especialmente. Y pues siguiendo con nuestras tradiciones, pues nosotros poníamos una ofrenda, ¿verdad? Y siempre poníamos incienso, a quemar incienso para que purificara el aire, porque iban a llegar nuestros familiares que ya pasaron a mejor vida, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos los que se nos adelantaron. Entonces también poníamos en la mesa el pan tradicional que pues en muchos lados lo conocen como pan de muerto, y pues nosotros ahí en la ciudad de Puebla se le llama hojaldra, y como va barnizado con huevo y con un poco de ajonjolí, les ponemos en mole poblano, tamales, lo que más al difunto le gustaba, ¿verdad? Como mi abuelo que le gustaba fumar, le ponemos su cajetilla de cigarros, como también nos dijo Isaura, se les pone su vaso de agua. Mi mamá también decía que un poquito de sal, y siempre recordando poniéndoles la fruta o algo que a ellos les gustaba mucho, en honor a ellos, porque van a llegar a nuestras casas a visitarnos. Y esta es una tradición tan hermosa que, bueno, a mí me gusta más que Navidad y todo, porque es una tradición donde esperamos que algún día nos vamos a unir con ellos, ¿verdad? Con nuestros familiares que ya se nos adelantaron. Entonces, es eso, y ir al panteón, más que nada también participar en la misa el día 31, el día primero y el día 2. Aquí, desgraciadamente, en la Unión Americana, pues no podemos ir a misa tal vez por nuestros trabajos, ¿verdad? Pero en nuestros países y en México especialmente, el día primero y el día 2 son días de guardar. Vamos al panteón, limpiamos las tumbas y regresamos a la casa y siempre les ponemos sus veladoras y pues todo lo que a ellos les gustaba, poniendo mantel, papel picado, arreglando. Y pues es una tradición muy bonita, y sí, después de que pasan estos días, nosotros aprovechábamos para ofrecer, darle a la gente lo que nos sobraba de la ofrenda, que era bastante, bastante grande, para compartir. Entonces eso es lo que yo me llevo y yo me quedo de toda esta tradición, que es muy hermosa, y qué bonito aprender de otros países, no nada más quedarnos con lo nuestro. Porque como les digo, en la República Mexicana es muy vasto, de un estado a otro cambian las tradiciones, y de una ciudad a los pueblos es también muy diferente. Pero de un modo o de otro, y ahora participando con las compañeras, nos dimos cuenta que tal vez también es mundial, ¿verdad? A nuestro modo, y pues no olvidarnos de todos nuestros seres que se nos adelantaron y que siempre en esta temporada los llevamos presente en nuestros corazones. Y pues recordarlos con tanto cariño, ¿verdad? Y pues esa es lo que yo les puedo compartir de mi experiencia. Y pues muchas gracias, Saura, por habernos acompañado. Pues bueno, amigos, compañeras de nuestras manos, vamos a ir con una bonita canción. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor. Porque en ti veo que se alcanza la paz querida del corazón. Si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi pasión. Thank you. amar y no hagas sufrir a mi corazón que te adora fiel con loca pasión. No me hagas sufrir, tenme compasión. ¿Quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin cesar? Regresamos. Hoy tenemos un gran tema platicando entre amigas y amigos. Tradiciones y costumbres de Día de Muertos. Esas fechas nos traen muchas tristezas y pues también alegrías porque sabemos que por fe nos visitan cada año nuestros queridos familiares. Y pues mi nombre es Yolanda Padilla y muy feliz de nacer en mi lindo Michoacán. Y un saludo con mucho cariño para todos los de Michoacán. Yo les platicaré un poquito que yo soy de un rancho que está muy cerca de un pueblo que se llama Tuzantla. Y lo único que les puedo platicar un poquito de las tradiciones que yo recuerdo es cómo en esos tiempos se hacían unas gorditas como si fueran galletas que se llaman de ofrendas. Ofrendas todavía las hacen, muy riquísimas. Y pues eso era una tradición muy bonita porque todo el pueblo, todo el ranchito se olía. Ese aroma de esas gorditas. Pero era un proceso muy, como muy difícil porque el maíz se tenía que cortar cuando estaba ni muy, muy seco ni tampoco muy tierno, que se pudiera raspar. Y nosotros los niños nos ponían a rasparlo como en un, como ahora se raspa el queso. Pero allá nos hacían algo especial para raspar esas mazorcas. Y las raspábamos y se ponía esa harina al sol. Cada día se recogía y se volvía a poner al sol. Y ya después, ya que estaba pues seca, yo creo que yo nunca aprendí a hacer, la verdad, se los platico. Soy de Michoacán y no aprendí, qué pena. Pero bueno, yo recuerdo que las hacían y cuando ya las hacían, pues esas ofrendas se les ponían en los altares. Y solamente le poníamos los platitos de esas galletitas que se llaman ofrendas, les repito de nuevo, y pues sus vasos de agua, porque no teníamos mucha comida, si acaso frijoles, les poníamos tortillas y su veladora que no faltaba. Y lo que a mí me encantaba era el aroma que olía en ese ranchito, éramos como, yo creo que eran en ese tiempo como unas 15 casas ahí donde vivíamos, y cada vecino se compartía un platito de esas galletas. Y esas galletas eran muy, porque nos encantaban de unas familias, tenían más dinero y las hacían, pues con leche y mantequilla, o yo no sé qué les ponían, porque les quedaban como muy suavecitas, y a otros les quedaban, muy duras. Entonces era muy, muy bonito que cómo nos compartíamos todas esas, pues esas galletas, que era lo único que teníamos en ese tiempo. Pero pues muy rico todo eso. Y pues, ¿qué más? Creo que eso es lo único que les puedo decir de lo que yo recuerdo, porque cada, como dijo nuestras compañeras, en cada pueblo se festeja o se recuerda diferente. Cada rancho también tiene sus tradiciones. Y bueno, me ha encantado todas las compañeras que han estado en este programa, que, ay, que cuánto vamos a aprender, ¿verdad? Porque aparte es importante nosotros aprender nuestras tradiciones para podernos pasar a nuestros hijos y luego también a nuestros nietos. Eso sería tan hermoso que no se perdieran esas tradiciones. Y más nosotros que estamos aquí, pues en California, que muchas veces ya no se celebra eso, sino Halloween, que todo es muy diferente. Y pues bueno, eso es un poquito que les platico de mi lindo Michoacán. Y un saludo con mucho cariño para todos los de Tuzantla, porque de ahí somos muy cercas nosotros. Y yo sé que me van a escuchar algunos de Tuzantla, y muchos saludos. Y hoy tengo el gusto de compartir con un compañero que es hombre, que casi es el primer invitado que hemos tenido, el segundo en nuestro programa. Estoy contenta de presentárselos. Él es Mario Moncada. ¿Te quieres presentar tú mismo? Sí, hola. Muy buenas, sí, mi nombre es Mario, y pues sí, yo soy de Honduras, de Tegucigalpa, de la capital de Francisco Morazán, Tegucigalpa. Entonces, hablando acerca del tema, nosotros, el Día de Muertos lo celebramos el 2 de noviembre, y pues dentro de las costumbres que, pues, la crianza que tuve fue en la mayoría del tiempo fue con mi abuela. Y pues sí, ella mantuvo ahí varias de las tradiciones dentro de las cuales me acuerdo. Es totalmente diferente a las otras compañeras que he escuchado yo, que es una celebración bien grande. Yo lo que es a nivel de que las actividades que se hacían o las cosas que se hacían allá, que me puedo acordar, pues mi abuela acostumbraba desde muy de mañana a encender la veladora a todos los familiares difuntos cercanos a nosotros. Durante el transcurso del día, pues ella en solo la mañana, me acuerdo que les rezaba. Si podía, ella pues mandaba a apuntarles una misa para que durante la misa pues dieran... mencionaron los nombres de los difuntos en ese día. Pues sí, ya sea mañana o en la tarde, hacíamos el espacio para poder ir al cementerio y poder ir a limpiar lo que es. Algunas personas estaban en la tierra y otras estaban en nicho, le llamamos nosotros, que es como una columna de donde hay varios difuntos. Y pues también hacerles una pequeña oración, acordarnos vivencias ahí, de momentos especiales que se vivió con la persona. Bueno, el cementerio, pues sí, lo normal para ese día, inundado de flores, y ya los vendedores ahí, pues ofreciendo todo su servicio. También hay gente... en particular como pintores que se aprovechaban ese día para hacerse, como decimos nosotros, unos centavos para tener algo para que... Y ¿qué más? Pero sí, ya de lo que es, no sé, pues ya mi generación, pues muy poco mantuvimos eso, pues, o sea, como les digo... yo creo que depende, en el caso mío fue por la crianza que tuve con mi abuela, que era bien católica, y pues sí, eso en su mayoría era lo que se hacía. Bueno, en diferentes años pues se lograba hacer así una actividad diferente, una, tal vez una reunión familiar. Tal vez no se podía celebrar en ese día porque tal vez caía a mitad de semana. Entonces, pues cada quien ya, sus hijos iban por cuenta de ellos, tal vez a ver a, pues no sé, por decir algo, mi abuelo o algún hermano fallecido. Y pues dentro de las comidas, pues no recuerdo así como algo en especial, pues que se hiciera así algo, una celebración tan grande así como las que ustedes han compartido. No, no, de ahí, pues, sí, traté de, para ese día, pues, si me tocaba, pues, trabajar, yo lograba ver, pues, otras actividades, pues, en la calle, dentro de las cuales me acuerdo que lo que es la gente que trabajaba en el gobierno, del mediodía para abajo, les daban permiso, porque mucha gente solía irse a sus pueblos a coronar a sus muertos. Y pues ya fuera de la ciudad, pues no me acuerdo así como, tal vez por las noticias me daba cuenta yo de que sí, sí fueron a coronar sus muertos, y ya miraba yo de que se miraba ahí de que las personas llevaban su comida, unos tal vez era así como una especie de familia de músicos o pagaban así mariachis para también para rendirles homenaje y en ese día. Pero en sí, esas son la mayoría de actividades que yo recuerdo. Sí. Mario, pues muy bien, todo lo que nos has compartido, cómo cada, quién festeja diferente, ¿verdad? Como tú, como siendo de Honduras, pues también lo festejan, no como en México, pero sí también lo están festejando. Y eso es muy bonito que no se pierdan esas costumbres. Tú como joven, que después los pases a tus hijos, cuando tengas tus hijos, o platicar, ¿verdad? Tus todas tus historias, ¿verdad? De Honduras, lo que has vivido. Y pues bueno, muchas gracias. Por último, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué les dejarías tú a los muchachos? ¿Qué les dices a esos muchachos jóvenes que están como tú? ¿Qué les consejo o qué les dirías? ¿Qué palabras les dirías? Bueno, sí, como comentaba, lo que es mi generación, pues, pues muchos en mi país tuvimos la suerte de tener los abuelos y muchos nos criamos en eso. Y pues tratar de mantener esas tradiciones. Como sí, lo mencioné anteriormente, que en cada país tenemos diferente, pero tratar pues de recordar a esas personas en los buenos momentos que se compartieron, no solo tanto en ese día, tratarlo de recordar a diario, pues, porque muchas veces solemos solo, vaya, por decir algo, en esa fecha, ¿vale? La que estamos hablando ahorita, que es el Día de los Muertos, solo para esa fecha. Después ahí el resto del año no nos acordamos de ellos para nada. Es cierto que tenemos muchas actividades ahora, hoy en día, que nos quitan, que no nos dejan, pues, tal vez ir a visitarlos. Pero sí, tratar de la medida de lo posible, de mantener esa tradición de celebrar el Día de Muertos. Pues muchas gracias, Mario, por recordar también a tu abuelita, pues, cómo ella te ha enseñado todo lo que nos has compartido, ¿verdad? Y pues gracias por aceptar aquí estar con nosotros en este programa. Y bueno, nos vamos con una hermosa canción. No le cambies, regresamos. Muchísimas gracias. Por eso cuando así, no me olvides. Y regresamos. Estás escuchando el programa De Nuestras Manos. Y hoy tengo un anuncio. Mi nombre es Yolanda Padilla y soy parte de la organización De Nuestras Manos. Y me gustaría invitarles a que se vuelvan miembros de nuestra organización para que aprendan sobre sus derechos laborales. Es importante saber cuáles derechos tenemos como trabajadoras aquí en California para prevenir abusos como el robo de salario. Es decir, que no nos pagan correctamente. ¿Sabías que sin importar que somos trabajadoras inmigrantes, bajo la ley tenemos derechos? Búscanos en Facebook, déjanos tu información para contactarte. Todas somos trabajadoras del hogar, cuidadoras de niños y cuidadoras de la tercera edad. Y ahí presentarte ese y otros talleres y actividades del programa que tenemos en esta organización De Nuestras Manos, como te vuelvo a repetir, para beneficio de todas las trabajadoras domésticas del condado de Orange. Y así llegamos al final de este programa y les paso a nuestra querida Silvia López, que despedirá el programa. Buenos días, mi nombre es Silvia López de la Ciudad de México. Gracias por escuchar Radio Santana 104.7 FM en internet www.radiosantana.org. del programa Tradiciones y Costumbres de nuestros pueblos natales, de cada una de ustedes. Guerreras incansables, es un honor despedir el programa felicitando a las cumpleañeras, que la pasen de la mejor y deseándoles que vivan día a día como si fuera el último día. Les doy un pensamiento para sus seres que ya fallecieron. Un pensamiento para todos nuestros seres queridos, de cada una de ustedes. Descansen en paz con los ángeles alrededor. No hay ya más dolor, ni llanto, ni clamor. Solo un canto de amor, paz y felicidad. Y después me despido con una bonita canción. Gracias. Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti. Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver. ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que quede en la memoria llena. La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muero. Cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor. Contigo, lo que me queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva eternidad. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y